Seré la única, imborrable, con caminos entrañables, escritos en la memoria con tinta de otros tiempos. Seré iluminada por la luz de tus ojos, te brindaré cobijo en este día frío. Acariciaré tu rostro, indultaré tus mentiras. Seré agua que colme tus desiertos de ira. Seré bloque de sal, cemento, para tener un lugar donde sostener mi cuerpo. Y por sobre todo, seré lo que yo espero ser. Seré un poema de María Medina, víctima de femicidio. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque la violencia deja marcas, pero no verlas deja femicidios. Empieza a mostrarlas otra vez, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Vení, vení. Acomodate que la ministra tiene una buena noticia para dar, o eso decían antes de la conferencia. A ver. Queríamos darle al país una noticia desde nuestra perspectiva muy positiva, muy importante. A ver qué es. Un avance que hacía muchos años que no se daba. Lo primero que quiero decirles es que tenemos una excelente noticia para darles, y es que los femicidios en el año 2018... han bajado en un porcentaje del 12,1. De 313 homicidios que hubo en el 2017... Hace ruido, ¿no? Primero, que la baja en el número de femicidios sea una excelente noticia. La buena noticia sería que no maten más, o que van a poner todos los esfuerzos en ese sentido. Después, lo raro también, ¿no?, que el anuncio lo lleve adelante el Ministerio de Seguridad y no otro órgano del Estado que esté más cerca de la problemática, no sé, digo, el Instituto Nacional de la Mujer, por ejemplo. Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora que sí nos ven, después de escuchar a Patricia Bullrich, dijo que no hay nada que celebrar en materia de números. En este 2019 hubo 275 femicidios, y de seguir con esta tendencia, dice, va a tener la estadística más alta de los últimos 4 años. Ahí estaríamos hablando de un femicidio cada 26 horas. Anita Kelly, parte del Observatorio Mumalá, tampoco encuentra la buena noticia en los números del año pasado que están dando. Nos cuenta que durante el 2018 se produjeron en Argentina un total de 259 femicidios, de los cuales 229 fueron mujeres, 26 femicidios vinculados y 4 travesticidios, bien digo. Es decir, se produjo en nuestro país un femicidio cada 34 horas. ¿Y dónde está la buena noticia? En conferencia de prensa se preguntan muchas más cuando el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres es de 11 pesos con 36 centavos por mujer. La buena noticia será cuando el femicidio sea un recuerdo pasado, una buena cantidad de casos que nos han quedado grabados, pero allá atrás. Allá atrás. Mientras tanto, desandamos los femicidios y cada nombre y cada vida para contar los de hoy. Y quienes van a poner sus voces para traer hasta acá otra vez a muchas de las víctimas son las mujeres que anduvieron por el encuentro de radialistas feministas en Rosario. Vanina, de FM Raíces Rock, Angie, de Nos Quemaron por Brujas, Flavia, de FM por Yahoo, Lucía, de la Universidad de Rosario, y Ornella, Candela, Carolina, Antonella, Ceci y Paula. Femicidios atravesados en sus gargantas y en sus voces. Quería preguntarte de qué mujer te acordás o te significó su femicidio. Son muchas. Lo más inmediato en el tiempo se me ocurre el de Micaela, porque soy militante y si bien sabemos que ninguna estamos exentas ni nada, fue como un impacto muy grande que desestabilizó también a muchas compañeras de la colectiva. El de Candela, el de Lucía en Mar del Plata, ¿no? De chicas jóvenes que fueron violadas, asesinadas de la manera más horrible. El que pasó en Río Cuarto, ¿cómo era? María Marta del Sunce. Chicho era... En La Plata. En La Plata, pero era ella y la chica puñalada, ¿no? Sí. No es un femicidio, es un travesticidio, pero lo que pasó con Diana Zacayano. En mi pueblo me llamó la atención que yo era muy chica, adolescente, 15 años, descuartizaron a una piba y nadie lo llamó femicidio ni fue un caso que se tomó como, es un pueblo chico, ¿viste? Y no fue un caso que se tomó como mataron a una mujer por ser mujer. Cuando me enteré fue como un golpe muy fuerte, no sé muy bien por qué, pero sucedió así, o sea, lo sentí como decir, hay que salir a romper todo, hay que hacer algo para que esto deje de pasar. Yo era chiquitita, tenía, no sé, alrededor de 10 años o un poco más, un poco menos. Y era una chica que justo se llamaba como yo. Y me impactó eso, la de las 117 puñaladas, creo que eran. No me acuerdo mucho más de lo que pasaban en la tele, pero sí me acuerdo esa imagen de pensar que el novio le había clavado 117 veces un cuchillo. Claro que en ese momento no se llamaba femicidio, era un crimen pasional. Era como un enojo, era el novio enojado que como que había matado a su novia. Y después en La Plata algo que me pasó también es con lo que se conoce como el cuádruple femicidio de La Loma. Que el acusado es el, le dicen, el Karateka Martínez, que mató a una niña, a su madre, a su abuela, o sea, a la abuela de la niña y a una amiga de la madre de la niña. La desaparición de Paula Perazzi es una mujer sanlorencina de 34 años que estaba embarazada. El motivo de su desaparición no se sabe hasta el momento, pero sí la hipótesis más fuerte, que fue la que llegó a juicio, es que a Paula Perazzi la obligaron a abortar en contra de su voluntad, abortar por supuesto que clandestinamente. En ese aborto clandestino la teoría más fuerte es que ella murió y que luego hicieron desaparecer el cuerpo y también entorpecer la investigación para que al día de hoy no se sepa nada de qué pasó con ella. Lo primero que se me ocurrió cuando dijiste femicidio, que hace poco hablábamos con unas amigas de la serie de Monzón, que tiene la palabra femicida en el título, y decíamos, qué fuerte, ¿no? Porque éramos muy chiquitas cuando pasó eso, cuando la noticia y... Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento, no sabía quién era Monzón, capaz, no sé. Pero me acuerdo que el chabón la mató a la mina. O sea, así, de fuertes, evidentemente fue sin tener ni herramientas, ni un recorrido, ni lecturas, digamos. Eso, me acuerdo como de momento así, de que me atraviese, como empezar a ver cómo se los trata, según qué caso es, según lo que quiero mostrar y más allá de lo que realmente está pasando y la violencia que hay detrás. Todos los casos me llegan de la misma manera, como pensarlo el día de mañana, puedo ser yo, puede ser mi amiga, una desconocida, pero en fin, somos todas lo mismo, digamos. Y a partir de eso, estar atentas a esas cosas que podemos hacer para tratar de transformar esto que estamos viviendo, desde la comunicación, desde la militancia, desde los vínculos que tenemos cercanos, estar atentos a las relaciones cuando no se llegan a femicidios, pero vos decís, bueno, hay que estar ahí para que eso no suceda, para transformar efectivamente. Porque Lorena quería vivir y acá el consejito la vio morir. Nelly, Valeria, Carmen y cuánta más. Alison y Barney. Chicas Muertas se llama una novela de la escritora entrerriana Selva Almada. Es la búsqueda de tres voces, tres pibas que aparecieron muertas cuando ella era chica y que la marcaron para siempre. Pibas de provincia, de ciudades chicas, que fueron, bueno, olvidadas. Tanto la marcaron que tuvo que contarlas, desempolvar sus huesos y con ellos reconstruir esos cuerpos violentados y sin justicia. Selva se mete en sus vidas, pero también recuerda cómo esas historias se repiten en cada pueblo. No recuerdo ninguna charla puntual sobre la violencia de género, ni que mi madre me haya advertido alguna vez específicamente sobre el tema. Pero el tema estaba siempre presente. Cuando hablábamos de Betty, la señora de la despensa, que se colgó en el galponcito del fondo de su casa. Todo el barrio decía que el marido le pegaba y que le sabía pegar bien porque no se le veían las marcas. Nadie lo denunció nunca. Cuando hablábamos de la esposa del carnicero López, ella lo denunció por violación. Hacía tiempo que, además de golpearla, la abusaba sexualmente. A mis 12 años, esa noticia me había impactado muchísimo. ¿Cómo podía ser que el marido la violara? Los violadores siempre eran hombres desconocidos que agarraban a una mujer y se la llevaban a algún descampado o que entraban a su casa forzando una puerta. Desde chicas nos enseñaban que no debíamos hablar con extraños y que debíamos cuidarnos del sátiro. Era el que podía violarte si andabas sola a deshora o si te aventurabas por sitios desolados. El que podía aparecer de golpe y arrastrarte hasta alguna obra en construcción. Nunca nos dijeron que podía violarte tu marido, tu papá, tu hermano, tu primo, tu vecino, tu abuelo, tu maestro. Un varón en el que depositarás toda tu confianza. Como dice Almada, cosas que nunca nos dijeron de esas violencias, ¿no? Pero siempre presentes en el pueblo. Y en la infancia marca eso que a nosotros nos protege el hecho de ser varoncitos argentinos. Pero me acordé de lo que pasó en Los Aromitos, un barrio pegado al mío, cuando yo tenía unos 10 años. Fuimos todos los chicos hasta el lugar en bicicleta porque seguimos a la policía que había pasado por la calle donde estábamos nosotros. No nos dejaron acercar mucho cuando llegamos, por supuesto, pero pudimos ver la verja del frente de la casa con una mancha de sangre justo al lado del pasador. No me olvido más. Nadie nos decía qué había pasado. Solo después de un tiempo tuvimos que hociquear con la curiosidad de pibe. ¿Por qué no nos decían que un hombre había matado a la esposa? Porque éramos chicos nomás. ¿En qué orden nos criaron con lo no dicho? Lo que dice Almada, ¿no? Lo que no se decía tan palpablemente. Encima, al tiempito, el tema otra vez en la cabeza, pero con otro caso. Mirando la tele, pregunté quién era ese que se había matado en la ruta. Un boxeador campeón del mundo, me dijeron en casa. Ah, ¿preso? Ah, ¿y si estaba preso, por qué salía? Ah, ¿y por qué estaba preso? Ah. Primero me contaron que era un campeón, y después, recién después, que había matado a la mujer. En esta casa que está ubicado en Pedro Sani 1517, aquí se encontró el cuerpo sin vida de la exmodelo Alicia Muñiz, la señora de Carlos Monzón. Yo llamé, pero llamé porque oí gritos, nada más. Ajá, ¿a qué hora, señora? A las 6 de la mañana. Bueno, acá supuestamente, por lo que veíamos, vivía el actor Facha Martel, Monzón, los chicos de Monzón, que solían estar jugando en la pileta ahí, y esta chica que es la fallecida. Sabemos que ella está muerta, sabemos que Monzón está internado con alguna lesión, es todo lo que sabemos. Las 10:30 de la mañana de este domingo, y es trasladado el cuerpo de la exmodelo Alicia Muñiz. ¿Sigue siendo para vos una noche borrosa y confusa todo lo que pasó? No recuerdo muchas cosas, no recuerdo cómo me desperté, no sé si un minuto, cinco minutos o un segundo cuando estaba en el suelo con Alicia al lado mío, ¿no? Eso no recuerdo nada, no recuerdo. El hombre récord de la Argentina, 14 veces defensor del título mundial. Carlos Monzón. Que está tranquilo porque yo creo en la justicia y sé que pronto voy a salir. Creo muy bien en la justicia y me siento tranquilo. Sé que pronto voy a salir. Y se retira en un Taunus celeste Adrián Martel. Adrián, no puedo. Necesitamos aunque sea un dato. Yo no estaba, no sé la nada. La trascendencia pública de esta gente, Facha. Sí, pero no, te imaginas el momento para hablar, no es. ¿A qué hora llegaste, sí, Adrián, vos? No estaba. Bueno, chao, Facha. Tenemos Adrián Martel. Vos seguís insistiendo y ratificando que lo de Monzón fue un accidente? Yo siempre tuve por costumbre, en algo en lo que no estuve presente, no prejuzgar. Si simplemente digo que fue un accidente es porque me baso en lo que dijo, en lo que me dijo a mí personalmente Carlos, y yo soy su amigo y creo en la palabra que él me dijo. Yo nunca le golpeé, como me dijeron a mí. Yo pagué los platos rotos del hombre golpeador porque fui boxeador por eso, y bueno, pero eso es toda mentira. Pregúntenle a las mujeres que tuve anterior a Alicia si yo a alguien le pegué, son todas mentiras. Pero no se puede tapar el sol con las manos. Y no se pueden tapar, no se pudieron tapar, ni se pueden tapar las heridas de Alicia Muñoz. O cuando yo le pego el cachetazo, yo salgo para afuera. Y le digo, bueno, de ahí yo salí, le digo, y ella me siguió y yo le di un bife. Y salió disparando para afuera en camisón. Ahí cayó el cuerpo desde el primer piso de Alicia Muñoz. Aparentemente arribó ayer por la mañana para pasar el fin de semana junto con Carlos Monzón. En este hospital de Mar del Plata se encuentra el ex campeón del mundo, Carlos Monzón. Estas no serán las últimas novedades en este caso que conmociona a la opinión pública. Porque yo todas las noches pienso y digo, ¿qué me pasó ese día? ¿Qué me pasó? ¿Qué no pasó? A los dos, porque cada uno tiene... Alguno dice la culpa la tiene Monzón, pero que siempre en una pareja el 50% lo tiene uno y el 50% lo tiene otro. Entonces yo... ¿Qué parte de culpa tenía Alicia? Bueno, culpa tiene de haber ido a Mar del Plata. ¿Qué parte de culpa tenía Alicia? Culpa tiene de haber ido a Mar del Plata. Suscitó un clamor popular en contra de los hombres golpeadores y como en el enarbolamiento de la bandera de la mujer golpeada. Y con ese caso es como que surge todo un movimiento en ese sentido. Impresionante es la cantidad de gente que se ha colocado sobre los tapiales, al costado de los vehículos, de las calles, esperando la salida de Monzón. Cuando Monzón llega a la comisaría, había la mitad de las personas que estaban ahí le gritaban, dale campeón, y la otra mitad le gritaban, asesino, asesino. Estaba dividida la población, había gente desde las 6 de la mañana con banquitos, con chicos, fue una cosa, pero increíble, increíble. Y había dos voces, asesino y dale campeón. Sea campeón, se tiene que hacer justicia. Es un ídolo, Monzón. Estaba muy amargado por la injusticia que cometió la gente, esa que me grita asesino, que no lo soy, y por eso a toda esa gente le voy a demostrar que yo soy inocente. Lo juro ante Dios y ante que yo estoy seguro que yo no la maté a Alicia. Soy del viento y del mar feroz porque la vida es fuego. Soy del trueno, de plata está hecha mi voz porque muerta estoy. Escucha, escucha como el ciervo brava. Avisando que el verano llegó a su fin. Escucha, escucha cómo viene de lejos el sonido como un pájaro baila. Está mi casa junto al río, barba de liquen tienen los árboles del jardín. En el bosque está mi cuerpo, estoy fuego. viento y del mar feroz, porque la vida es fuego. Soy del trueno y de plata está hecha mi voz, porque muerta estoy. Carlos Monzón, asesino de Alicia Muñiz, como a tantos otros, se lo juzgó públicamente, mediáticamente y en el banquillo por un crimen pasional. Claro, faltaría mucho para que el femicidio entrara como figura en el Código Penal y lo condenaran por eso. Y viendo el tiempo hacia atrás y hacia adelante, cómo las luchas de las mujeres pone un poco más de justicia, ¿no? Porque fue una lucha de ellas y ganada. Alicia Ramos Fondeville fue la presidenta del tribunal que juzgó a Monzón y así habla hoy. Yo era la presidenta del tribunal. Lo que más recuerdo del momento de la condena fue cuando se leyó la palabra condena. El alarido que dio la madre de Alicia Muñiz, Alba Calatayú, fue un alarido directamente cuando escuchó la palabra condena. ¿Debería haber sido juzgado si fuese hoy como femicidio, doctora? Sí, sí, es posible. No sé, posiblemente Monzón hubiera llevado una condena más alta en ese caso, ¿no? ¿Cómo son estos asesinos? Sí, ¿cómo son? Mira, hay una serie yankee que se llama Mindhunter, algo así como Cazadores de Mentes. Ahí cuentan la historia de un equipo del FBI en los 70 que se dedicó a estudiar el fenómeno de los asesinos seriales en Estados Unidos. Se dieron cuenta que para terminar con las muertes había que saber qué carajo pensaban los asesinos. Durante años y años entrevistaron a presos por asesinatos violentos, porque así aprendían a cazar a los otros. ¿Cómo son estos asesinos? No, porque no llego tampoco. En el pasto puede ser, por las dudas. Sí. Por las dudas, que te vayas, nos caemos. Dale, hagan forma, dale, que saco. ¿De qué estoy filmando? No, vamos. Estoy filmando y no se dan cuenta. Me voy con todo, a ver. Güey. ¿Cuál era esa foto? ¿Qué? ¿Cómo serán las mentes de los femicidas? ¿Están latentes y se manifiestan solo en el asesinato, o van enviándonos señales a cada rato y no las vemos, o las desoímos, o las negamos? En este patio, Erika y Daniel juegan a hacer la vertical en el fondo de una casa. Parecen felices, parecen compinches. Hay música, risas, hay sol. ¿En qué momento se pudrió todo? ¿En qué momento lo latente se hizo evidente? ¿Qué sé yo? A ver, el día que conocí a Daniel Lagostena, que es el asesino de mi hija, el día que lo conocí, que entró por esta puerta, yo sentí un rechazo tan grande. Ese era mi cuerpo, mi ser, que me estaba avisando. Y no le hice caso, porque mi mente dice, escúchame, no lo conocés porque tenés que sentir eso, porque tenés que pensar esto, a lo mejor es una buena persona. Y a partir de ahí aprendí que siempre voy a escuchar primero mi corazón, nunca primero la cabeza. El 21 de agosto de 2010, Erika Soriano, vecina de Villa Adelina, embarazada de 2 meses y madre de una niña que por ese entonces tenía 12 años, salía de la casa de su novio en Lanús y desde allí nunca más se supo algo sobre ella. Se fue. No está. Desapareció. Son preguntas que la familia de Erika no puede todavía responder. Lo que sabíamos es que el sábado este que pasó venía para mi casa a ver a su hija de 12 años y bueno, nunca llegó. O sea, hablamos con su marido, con su novio, y dijo que iba a venir para acá y que habían discutido. Y salió sola, sin documentos, sin la cartera, sin nada, y no apareció más. Hubo búsquedas, rastrillajes, campañas, marchas y también torpezas en la investigación. Sin embargo, Erika nunca apareció. Cuando quieras, porque total, después cualquier cosa cortamos. Sí. Dale, sí, voy a buscar la pava. El termo, porque. Excelente. Vamos a probar cómo se escucha. Mientras la compañera Sofía acomoda todo para grabar, María Esther, la mamá de Erika, está preparando los mates. En los últimos ajustes, para que la charla entre ellas quede bien registrada para el capítulo de hoy, casi sin darse cuenta, la Sofía empieza a repasar mentalmente algunos datos que la movilizan, cifras que la inquietan y la ponen al frente de entrevistas como esta, con la mamá de una víctima de femicidio. ¿Y antes en qué barrio estabas? El 53% de las mujeres asesinadas tenían entre 16 y 40 años. Erika tenía 30, piensa la Sofi. El 79% de los femicidios fueron cometidos por un varón del círculo cercano de la víctima. La Agostena era su pareja, se dice. El 42% de las mujeres convivía con su asesino y el 62% de los hechos se produjeron en la vivienda de la víctima. Sus hogares siguen siendo el lugar más inseguro. No hay ningún índice para celebrar, porque detrás de cada número hay vidas. La de Erika Soriano hoy nos trajo hasta acá. La paz de una madre al contarla y el dolor, claro, pero la lucha. Sí, sigue estando, sí. Siempre. ¿Qué me gustaría contar? Por ahí, ¿cómo era Erika, no? Porque es como que uno a veces, cuando pasan los años y cuando uno deja de ver una persona, generalmente se idealiza a la persona, ¿no? Es como que uno cuenta siempre todo lo bueno, pareciera que no hay nada malo, que no hay... No, y en realidad no se trata de que las cosas sean malas o buenas, simplemente es lo que sucede, ¿no? Pero aprendí mucho a raíz de eso y agradezco eso, ¿no? Y agradezco a Dios y a la vida que Erika me haya elegido como su mamá, que Erika haya sido parte de mi vida durante 30 años. Fue una maestra para mí en todos los órdenes desde chiquita. Así que qué sé yo, yo no tengo más que agradecimiento. Erika era una chica sumamente generosa, buena. No te voy a decir que tenía un hermoso carácter, porque también no era tan así, pero era muy divertida, era muy graciosa. Y los amigos de ella pasaban por un bebé hasta un anciano y todos los animalitos del bosque. Así que he tenido tantas muestras en la época que ella estaba con vida de las cosas que ella hacía, y cómo afectaba de buena manera a los otros. Así que bueno, qué sé yo, defensora de pobres, menores y ausentes, y me ha hecho reír, me ha hecho llorar, me ha hecho enojar, todo. Erika rebelde, pero muy buena persona. Erika vivía acá conmigo y con mi nieta. Erika era divorciada. Así que vivía mi nieta, Erika, mi marido y yo acá los cuatro. Y fallece mi marido y a los pocos días Erika se fue a vivir con Daniel Lagostena a Lanús. Y 3 meses y medio después desaparece ella. Desaparece significa que en el comienzo yo no sabía dónde estaba, aunque mi sexto sentido me decía que sabía que ya no pertenecía más a este plano. El principal sospechoso de su desaparición sigue siendo su novio, Daniel Lagostena. Lagostena fue la única persona que estuvo con ella. ¿Qué dijo Lagostena en su testimonio cuando Erika desapareció? Que ellos habían ido al obstetra, Erika estaba embarazada. Ella fue asesinada entre el 20 y el 21 de agosto después de la visita al médico. ¿Esto qué significa? Que llegó hasta la casa, pero que nunca salió. Erika, 22:14 minutos, recibe la última llamada, el último contacto que se ha tenido con ella con vida. Una amiga la llama por teléfono para preguntarle cómo te fue en tu visita al obstetra. Bien, bien, todo bien, pero te dejo, estamos en el auto con Daniel y estamos peleando. La cosa está mal. La sospecha de máxima del fiscal es que Lagostena, acompañado por gente de su entorno, mató a Erika Soriano y después ocultó su cuerpo. Durante 17 horas no pudieron comunicarse con Erika Soriano y tampoco con Daniel. Lo que interpretan es que se tomó todo ese tiempo para poder desaparecer y reacondicionar el domicilio, porque es ahí donde la asesinaron. Que Fueron tan claras las pruebas que el cuerpo no apareció y, sin embargo, se hablaba de asesinato. Los peritos que buscaron rastros en la casa descubrieron que la chimenea estaba caliente y dentro de ella algunos restos de ropa interior. Se presume que Lagostena quemó la ropa de Erika. También detectaron que había una mancha de sangre debajo de una mesita ratona, pero como había sido lavada, solo se pudo determinar que era de mujer. ¿De quién más, no? En el juicio oral que se hizo en Lomas de Zamora, en la última audiencia, Lagostena dijo: "Yo no la maté, ella se fue". Encima, su defensa pidió que sea absuelto, por el beneficio de la duda, porque no hay cuerpo del delito. Una testigo, entre los más de 40, declaró que el día del hecho, cuando discutieron, Lagostena golpeó a Erika. Ella cayó y murió al golpearse la cabeza contra una mesada. Erika murió y Daniel llamó a un amigo que durante la madrugada se llevó el cuerpo de Erika al crematorio de Lanús, dijo la mujer. Después, la fiscal pudo reconstruir en parte esa trama del dueño de la casa velatoria y el crematorio. Finalmente condenaron a Lagostena a 22 años, pero por homicidio simple. Ya lo dirá su mamá, pero como fue en el 2010, la figura de femicidio aún no existía, lo mismo que hablábamos hoy sobre Carlos Monzón contra Alicia Muñiz, ¿no? Diferentes casos que nombrábamos de otra manera. Y hoy, más allá de un ministerio anunciando números que mienten o una ministra inventándose una buena noticia entre tantos femicidios, las condenas son otras, las que todavía se esperan y las pocas que salieron, o al menos, que es mucho, las luchas de las mujeres, de las madres, de las hermanas, de las amigas, de las primas, ponen a los femicidas donde tienen que estar y nos hacen llamar a los femicidios como tenemos que llamarlos, y a pesar de la tristeza y la rabia, lo cuentan. Es hacer justicia en el banquillo, justicia en la memoria y precedente para lo que viene. Así lo siente en el cuerpo y en el alma María Esther, la mamá de Erika. Decían, sí, pero tantos años y 8 años para poder llegar a esto, y 8 años, yo digo, no me quejo, fueron 8 años, sí, pero doy gracias que llegué a esta instancia. Es un milagro en este país, con esta justicia, con lo que está pasando y sin un cuerpo, lograr que esto pase. No fui yo, fue, no sé, esa magia que tiene la vida, ese misterio que tiene la vida, que hace que las cosas sucedan. Creo yo que los milagros no existen, creo que los milagros los hacemos nosotros. Pero nosotros no, porque nosotros, yo, ¿quién soy? Yo no soy nadie. Somos canales, y creo que cuando uno hace lo que siente, no lo que piensa, cuando uno hace lo que siente, es muy difícil que uno se equivoque. Nadie podía creer esta sentencia. 22 años de prisión. No le dieron más porque 25 era lo que pedíamos, porque el cuerpo no estaba. 25 años era lo que pedíamos. No se podía dar más porque no era la ley de femicidio. Esa fue en el 2012. En el 2010 todavía no estaba esa ley. Con lo cual, homicidio, pero homicidio simple, ¿no? En contexto de violencia familiar. Cuando se cumple cada año desde que ella partió, yo escribo algo sobre Erika. pero nunca desde la tristeza, ¿no? La idea es la gente se acuerde de vez en cuando de Erika, no por Erika, porque de Erika, con amor, con lo que fue para mí, la recuerdo todos los días. El tema es que la gente recuerde el caso de Erika para que esté alerta, para prevenir, para que no te pase lo que le pasó. Un poco para eso, para que le sirva a alguien más. Porque lo que ya pasó, ya pasó, y es irreversible y nada lo va a cambiar, ¿no? Pero uno siempre quiere que no le pase a otro. Entonces un poquito lo hago por eso. Y lo voy a seguir haciendo por ese motivo, ¿no? Cuida de los recuerdos que quieres más. No dejes que se apaguen. Guarda el fulgor del viento para soplar lo que te hace. Me vine hasta acá, hasta el riacho, este rinconcito de mi pueblo al que vengo a veces, este bracito de río donde se presienten las dos orillas de cerca. sirve para ir hilando algunos pensamientos, algún que otro pensar y decir, sobre todo cuando hay cosas que no son fáciles de pronunciar, pero no dejan de ser urgentes. Mientras el oleaje desordenado pega en la orilla, pienso en lo que se dice, que el agua calma a las fieras. Y ya es hora que las calme, ¿no? Así dejan de matarlas, así dejamos, digo. Acá arriba, un poquito más allá de la barranca, el tipo mató a Natalia. Era enfermera. Y pasando aquella canoa, si la de ahí, otro machito mató a Mariela, laburaba en la casa. Dos femicidios en el mismo verano. ¿En mi pueblo, en serio? Sí, en mi pueblo y en el tuyo y en cada ciudad y en todo el país. Sin embargo, todavía contamos con la bravura de esa resistencia desesperada que viene del miedo a la muerte, ¿o no? No lo sé, porque en historias de reyes machitos, Yerezade contaba y contaba por miedo a ser degollada, pero hoy, también entre varoncitos que se creen reyes, escuchamos a mujeres que tienen la valentía de contar sus muertes para defenderse en vida. Y las cuentan como propias, como muertes hermanas y como vidas amigas. Como vidas amigas también. Y juntamos esas palabras en el capítulo de hoy: Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespián, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solsona. Y así como las bocas de hoy se llenaron de nombres, se llenarán de condenas y de basta y de acá estamos y de acá vamos a estar.